Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo. Parte del grupo de productores de cultivo ecológico. Hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. Y los miércoles, de 10 a 14 todo el año, en la Feria Franca del Bolsón. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando charlas de refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate. La carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Bueno, acá estamos en el refugio de don Ariel Gallardo. ¿Cómo les va? Buen día. Feliz cumpleaños. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias. Estamos, digamos, en sí, pasando una etapa así de varios cumpleaños, ¿no? Ajá. Ahora, bueno, feliz cumpleaños para vos también y para todo el grupo, para todo el colectivo. Y el atrasado para Fide también, que lo hicimos en su momento, pero lo volvemos a decir, digamos, ¿no? Qué bueno que haya surgido todo esto, porque, digamos, como que para uno mismo, digamos, ¿no? Para cuando lo hacen para mi persona también es como decir, bueno, si nosotros no ponemos ahora, mira, todo el mundo está poniendo algo, si nosotros no ponemos lo nuestro. Ustedes ya lo pusieron, por eso. Pero y todavía hay que seguirle poniendo, digamos, ¿no? Para compartir, digamos. Sí, Ari. Bueno, cumpleaños de la radio, cumpleaños de Alas. Vos fuiste parte y sos parte del grupo. Y de toda la banda alada. ¿Qué te acordás de Alas? ¿Qué te gustaría hablar? Yo voy a hablar poco porque me siento demasiado parte, pero... ¿Qué te gustaría decir de Alas? Acordarme, recordar, bueno, por ahí, qué sé yo. Para porque nos estamos metiendo en la cabeza y el corazón de una persona muy especial, digamos. Esto quiero explicarle a la audiencia, porque Ariel es un tipo, fue eternamente o siempre un tipo solitario que anduvo por la montaña, pero siempre que lo llamábamos se acercaba, venía, hacía algo, igual que toda su familia, porque en realidad la mayoría de los Gallardo participaron siempre de Alas y los tenemos muy presentes, pero es la cabeza y el corazón de un refugiero. Hemos hablado mucho en estos últimos tiempos de qué significa la montaña, qué significa el bosque, los animales y todo esto, y desde esa cabeza, desde ese corazón, desde esa imagen que nos brinda Ariel, vamos a tratar de rescatar algunas cosas que él se acuerda o recuerda, o y más que nada, qué considera que ha sido la radio para él, o qué es la radio. Uy, la radio, viste, yo te cuento que me crié escuchando radio, digamos, ¿no? Siempre fui así de escuchar radio, es como que mi compañera eterna, digamos, ¿no? En esos momentos de soledad que decís vos, que sí, me considero un bicho solitario, digamos, ¿no? En la montaña, acá abajo parecido, digamos, ¿no? Y la radio siempre fue una compañía, y dentro de todas las compañías, que son todas las radios, hay algunas radios de las cuales nos sentimos identificados, digamos, ¿no? Ya sea por el enfoque de la radio, ya sea por el momento que estamos pasando, o el momento que pasaron nuestros antepasados, y me refiero por ahí al vuelco que tuvo la radio en su momento, que también hemos hablado, hacia la gente, digamos, ¿no? O sea, como que en su momento se ganó la gente y quedó en el corazón de todo el mundo, digamos, ¿no? La radio, digamos, y sigue llegando a los corazones, digamos, ¿no? Porque es difícil encontrar una radio o un colectivo como Alas, digamos, ¿no? Son casos especiales, digamos, ¿no? Como lo es acá el barrio, por ejemplo, ¿no? Este barrio es, sabemos que es una ocupación, es una toma, pero es un caso especial, digamos, ¿no? O sea, la gente de afuera, es un buen barrio, digamos, ¿no? Digamos que cero problema, tenemos un enfoque del medio ambiente, del lugar, del cuidado. Y bueno, siempre la radio nos acompañó en eso, siempre enfocando hacia las comunidades, hacia el buen vivir. Ustedes se merecían un lugar. Y como todos, ¿viste? Como todos exigimos eso, bueno, lo encontramos al lugar, por suerte. Después de una inundación terrible. Después de un par de inundaciones, porque una la zafamos porque estábamos en la montaña, pero la otra nos tocó presenciar la del 2004, que fue la decisiva, nos tocó presenciarla y vivirla, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la radio siempre presente. Esos son por ahí lo que... más para la gente nueva que está llegando, que está viniendo, uh-huh. Ya son, ¿cuántos? 30 y pico de años, son una pila de años, digamos. Y la radio tiene 35. Y hablábamos del otro día del 80 y algo, 86, 87 por ahí, uh-huh. Que arrancó, y después con toda su historia, que viste que se fue cambiando de lugar, y como decías vos, a pesar de que yo estaba perdido en el monte arriba cuando y siempre escuchando la radio, por ahí escuchaba, si está escuchando y puede bajar, o, sí, sí, o estamos con un desperfecto que no llegamos a... Sí, sí, sí, sí. Y sí, o sea, siempre fue la idea de que llegue un poquito más. Uh-huh. En un momento, ¿te acordás que cuando estábamos con todo esto de las antenas y eso? Es que estábamos, que algo que lo recuerdo cada tanto, ¿no? Que la idea en el fondo, que era la red Radios Campesinas, me acuerdo, claro, ¿viste? Ahí estábamos escuchando hace un ratito con la Vale para ir acompañando también la presentación de Arbolito, el grupo Arbolito en el gimnasio, para presentar la red de Radios Campesinas. Era poner una antena y un transmisor grande en el Saturnino y de ahí entrar a llegar a la Cuesta del Ternero, que era la idea, después al Maitén. Claro, porque se podía hacer la conecta, digamos, claro, por ahí terminaba la rueda volviendo, digamos, ¿no? Esa era la idea. Era la idea, digamos, ¿no? Pero bueno, fueron todos proyectos e ideas que estuvieron muy buenas y que... En un momento funcionaron cuando el Negrito Fontena, claro, y la comunidad Pichuña estaban en la Cuesta del Ternero, y bueno. Sí, alcanzó a funcionar un momento, ¿viste? Vale. Que las comunicaciones con la cuesta, todas alegrías, digamos, ¿no? Porque era todo así, como es ahora, cuenta gota, hacer a lo que se podía, con lo que había, con lo que se contaba, y todos queríamos lo mejor, queríamos que salga y que salga bien y de escuchar y que llegue lo más lejos posible. Sí, ese siempre fue el deseo, digamos, ¿no? Y bueno, sigue siéndolo, digamos, ¿no? Porque Ari, ¿cuántos años tenés vos? ¿Se puede decir? Ah, sí, dale. No, a ver, tengo 52. 52. Pensé que tenía más, pero no, tengo no 52. La radio tiene 35, así que vos tenías ahí. ¿Por ahí? Cuando empezó la radio. ¿Y estabas arriba en la montaña ya? Y ya andaba hueveando a esa edad, porque en realidad, ¿viste? Yo te contaba que de pibe me sacaba a mi viejo, pero después, por cuenta de motus propio, fue más o menos, sí, ahí a partir de los 87, 88 más o menos. Ajá. De ahí ya me zambullí a la montaña, viste, que es más o menos eso que hablábamos el otro día. ¿Qué es lo que te lleva a la montaña? Que también lo contaba Javier, viste, que vos llegás a un puntito, que el otro día más o menos lo describíamos cuando decíamos qué vista te impacta y no te has olvidado. Todos tenemos una imagen adentro, pero eso nos pasa cuando llegamos, como decía Javier, llegamos a un morrito, a una cumbre, y entras a mirar, y claro, y no te da la cabeza, y que querés ir allá, ¿viste? A todos lados querés ir. La red de comunicación campesina es un recuerdo que te ha quedado pegado. Eso es un recuerdo, y me quedó pegado como programación que había en la radio, ¿viste? Por ahí uno es medio nostalgioso, se pone viejo y se pone medio, medio tonto por ahí. No. Pero escucharlo al Morito, ¿viste? En el Mateando. Mateando o América Viva también. O América Viva, o a ustedes en la mañana, vos, a la Vale. Bueno, el José, el Negro Fran, Flavia Ollarzo, que era una operadora increíble. Flavia, cuánta gente, digamos, ajá, ¿no? Ajá, hoy me estaba acordando. ¿Sí? Cuánta gente que pasó, el Negrito que también estuvo operando. Operando y después hacían un programa de heavy también. El Gaby, ajá, como el Gaby Usevi, digamos, ¿no? Bueno, José, que estuvo un montón de años, que arrancó en Nacional con vos. Claro. Él recuerda que, o sea, todo su empuje fue gracias a vos, digamos, ¿no? Ajá. Que en ese momento, bueno, Nacional estaba abierta en ese momento, digamos, a la gente. También, viste, emblemático, el Turco, que también muy, muy guardadito, digamos, ¿no? Adentro. Y que por ahí a veces te emocionás cuando escuchás alguna grabación y escuchás la voz. Te viene el recuerdo, ¿viste? América Viva, un recorrido a través de nuestra música y poesía, nuestras raíces y evolución. No vamos a nadie, si sabes a los chicos. No ganches causaita sin ti a chispa. A ti suelts. Amos tú con las tamases. Amos tú, amos yula, amos gela. A la lata o al pie suyo. Nuestro continente cuenta sus luchas, esperanzas, mitos, costumbres, alegrías y desdichas a través de su canto, conservando, enriqueciendo y transmitiendo de un extremo al otro y de generación en generación la memoria y los secretos de nuestra singular forma de ser y sentir. Allá de este programa que estamos haciendo nosotros, que sale de 9 a 10. Después de una, a partir de la una, estamos con la Vale haciendo un poquito de historia también. Y después a la noche estamos con Pablo Nieto y Reina Fe haciendo un poquito de Viní, Los Negros. Uy, qué lindo. Llama. Un poco para recordar a él. Para recordarlo al cumpa. Mirá qué buena onda, che. ¿Y a vos qué te gustaría escuchar? La radio, la música de la radio, ¿viste? Sí, siempre, o sea, ¿viste? Te digo, escucho de todo, digamos, y bueno, dentro de lo que se puede escuchar también, digamos, porque son pocas las radios que se pueden escuchar, pero sí, música en general, folclore, un poco de heavy metal para ahí en la tarde-noche, un rock and roll. En realidad, sí, de todo, del rock and roll, del heavy, y por ahí más tranquilo también, qué sé yo, ¿no? Está bueno. Más allá de todo esto que venimos conversando durante tantos años, el por qué estás acá en este lugar, por qué estás en la cama hace más de 16 años, ¿cuáles son las cosas difíciles de recordar o feas que te trajo la radio? Más allá del porrazo, digamos, ¿no? Pero eso no me acuerdo. Ah, claro, bien, de eso no bien, por eso, tipo, buenísimo, por buenísimo. Eso me reía cuando vos estabas ahí con la pregunta, yo me largué a reír. Bueno, eso no hay problema porque no me acuerdo. No te acordás, bien. Pero momentos difíciles, chotos, feos, que todavía por ahí el recuerdo lo trae prensa. Los equipos no se van. Ah, sí, sí, los sí, equipos, sí, sí, sí. Bueno, esa fue algo cuando muy... Cuando nos vinieron a cerrar la radio, llevarse muy, los equipos. Fue algo muy lindo que el pueblo dijo no, ¿viste? No se van a ningún lado. No se van a ningún lado. Gente de la que pidas, digamos, ¿no? Sí, sí. Porque había, de lo que es Bolsón, de cómo está conformado Bolsón, es como que había un representante de cada parte, digamos, sí, ¿no? Sí, porque sí. había gente común. Había la gente que vino de afuera, habían gente del lugar, lugareño, sí, sí, sí, sí. Hasta jinetes hubieron en un momento, sí, o sea, sí, eso fue muy lindo, fuerte. Fue muy fuerte, fue feo al principio, pero hasta que el pueblo dijo no, y eso es como que dio vuelta a la moneda, digamos, sí. ¿No? Porque se veía todo negro en un momento y de pronto... que aparezca la gente, digamos, ¿no? Y todo eso es cosecha de lo que se sembró, digamos, ¿no? No es más que eso. ¿Y qué más te acordás? Uy, si me pongo, ¿qué más? Viste que decimos los momentos de cuando estaban ahí en la Güeme, en la calle Güeme, en el ICEP, porque en después el ICEP, claro. En la casita azul también es Güeme, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Recuerdos de, porque ahí los primeros lugares donde fui por la antena me aguardaron, claro, ahí en el ICEP, digamos, ¿no? Y de ahí arrancamos y de ahí, o sea, ahí se organizaban encuentros de mujeres todos los 8 de... Encuentro de mujeres, claro. Y las mujeres, y ahí se organizó también el, ¿cómo se llama? Sindicato de Empleadas Domésticas. El Sindicato de Empleadas Domésticas. Y se cocinaba y se bailaba, Casimiro tocaba el acordeón, Doña Inés, claro, claro, mi vieja se acordaba de Doña Inés, que el otro día vos te acordaste que la habías ido a ver, claro. Si no me equivoco. Claro, me acordaba que era la compañera de Casimiro, de Zúñiga y Casimiro Buenelaf, andaban los dos juntitos en el carro. Doña Inés hacía, me acuerdo, eran muy elegantes en su momento, andaban en un carrito tirado por caballo, llevaban el acordeón y Doña Inés hacía unos sombreros de ala ancha de cartón y los forraba con tela de ropa que ya no usaba. Entonces eran unos hermosos sombreros y los dos se los ponían. Muy elegante, digamos. Muy elegante, y salían los dos rumbo a la fiesta del momento, digamos. Sí, sí, sí, iban ahí, tocaban el acordeón, cantaban, contaban cosas. Doña Inés era muy divertida. Uy, esos momentos eran tan lindos escucharlos porque... Era Águila, me acuerdo. Eran como una gran biblioteca, digamos, sí, porque sí, era sí. Toda gente grande que... que explicaban, digamos, de dónde venían y cómo había sido todo su trajinar, su andar, su vida, ajá. Su afincamiento en el lugar, digamos, ¿no? Era muy... bueno, tu mamá y tu papá también iban, ¿no? Y los viejos también iban, pero bueno, uno, lo de los viejos lo escuchaba en casa, pero... Y uno se preguntaba, ¿es solo de ellos o era todo el mundo, viste, cuando es chico? Sí, sí, y sí, después sí. Empezás a escuchar... todas historias paralelas, parecidas. En la casa, donde ustedes vivían con la mamá y el papá salía a laburar temprano y la mamá quedaba en la casa. Y siempre les hacía hacer algo a ustedes porque los tenía medio cagando. Pero ustedes se disparaban, no le daban mucha bolilla, ella nos contaba a nosotros. Escuchaba la radio y la mamá, ¿qué escuchaba? ¿Cómo era? Primero Nacional y después Ala, ¿lo cambiaba, no la cambiaba? Hubieron momentos, o sea, cuando sí. Arrancó la radio, que estaba muy abocada, era la radio, o sea, está bien, ella escuchaba, había momentos que escuchaba como religión, escuchar el servicio social, digamos, ¿no? Porque antes era el medio de comunicación que había, te enterabas de lo que pasaba y lo que no pasaba a través de los mensajitos, porque no había teléfono, ¿viste? Era el mensaje por la radio o poner los ojos grandotes cuando venía el vigilante con un papel, con un radiograma, ¿viste? ¿Viste? Un medio raro un día de semana así. ¿Qué pasó? ¿Viste? Y algunos recuerdos, algunos radiogramas, algún momento el abuelo enfermo, otra que el abuelo había partido, digamos, ¿no? Pero ella escuchaba, digamos, en el horario del servicio social, después cambiaba. ¿Los domingos eran los sin sello? Y los domingos eran, claro, escuchaba a Lugo, digamos, ¿no? Y si todos los cumpas ahí, ¿cómo se llama? Pérez. El Abel Pérez, Abel, bueno. Pérez, Lugo Yarzo, el Flaco Yarzo. El Flaco Yarzo. Estaban todos ahí. Estaban todos. Flavia era la operadora, que se levantaba muy temprano. Flavia era operadora, me acuerdo. Y después la gente que llevaba, claro, digamos, ¿no? A los programas. ¿Cuánta historia, Dani? ¿Viste? Vos me preguntás si te podés pasar. Sí, horas y horas charlando de lo que uno recuerda, digamos, ¿no? Escuela 12 y se reunió la gente conocida. El patrón, el vasco del almacén, el comisario y el juez, la comisión fomento. La maestra, el maestro director, los vecinos y el olor de parrillada al viento. Va a estar lindo, decían el fiestón, con guitarra y acordeón y la rifa de un cordero. Va a estar lindo, decían el fiestón, no atropelle compañero que la saco yo. ¡Opa! ¡Ese yotecito! ¡Vamos, carase! ¡Vamos para el baile, Dun! ¡Nos vamos con los aparceros! Y con el Toto la Torre y los polquiros del norte. Y Gumercindo todo caballero, aunque abusara de la mariposa, se acercó a una gorda de marrón y le dijo muy cortés: no me acompaña, moza. Y la gorda, que le sintió el olor, de reojo contestó: salí de aquí, raposa. Al pobre Gumercindo lo sacaron de salado, un cabo y un sargento diciéndole que se ha propasado. Y Gumercindo vio que a los puebleros que relajaban de lo lindo allí, ni el patrón o uno de la comisión lo sacaban del salón poniéndole en vereda. Claro, yo, Gumercindo, estoy mamado, los puebleros achispeados, mire la diferencia. Va a estar lindo, decían el fiestón, con guitarra y acordeón y la rifa de un cordero. Va a estar lindo, decían el fiestón, no atropelle compañero que la saco yo. ¡Ah, Flaquito Ferreira! ¡Esta guitarra, eh! Vení, vení, Sánchez. Vamos a buscar a Severo y a Curita y nos vamos para la fiesta, che. ¡Ay, oh, ese bailongo! Que se levanta por la arena, ¿eh? Y están tocando los gauchos de Roldán. porque somos los que queremos un mundo para todos. Y con la esperanza puesta en los días que vienen, nos levantamos cada mañana. Trabajamos, criamos nuestros hijos, reclamamos, nos juntamos, soñamos. Usamos la palabra para que nuestras voces se escuchen. He llegado hasta tu casa. Por eso nos ponemos alas. ¿Cómo participó la radio en aquel momento cuando ustedes tomaron la decisión, o los Cumbas tomaron la decisión, de recuperar estas 54 hectáreas? ¿De quién era esto? ¿Del fisco? ¿De la municipalidad, de la provincia? Fisco, o sea, fue de alguien en su momento. Claro. Si no tengo mal entendido, era una fracción que pertenecía a la familia Seguel. Que vos hoy por hoy decís dónde vive la familia Seguel, quedó en un reducto aquí que acá dentro, con el nombre, ¿no? La subida de Seguel, la que está frente, claro, a la escuela. Sí, sí, sí. Le quedó solo un pedacito, pero me contaba una de las nietas, digamos, ¿no? Como que ella por ahí cada tanto encuentra los papeles, los planos, digamos, que ellos tenían una fracción que llegaba casi hasta el cementerio, o sea, abarcaba todo esto. Ajá. Y tenían animales en esa época, claro, o sea. Claro. Mi viejo de pibe solía pasar a veces, dice, por acá, ¿viste? Porque él le gustaba armar de trampas, guaches, esas cosas. Entonces se caminaba bocha el viejo, digamos, ¿no? Y pasaba por este lugar, porque cuando nosotros nos vinimos, al tiempo vino a ver, ¿viste? A visitarnos. Y empezó a recordar. Empezó a acordar. Dice, yo pasaba, pero no había este bosque. Esto era un solo pichal, claro, y andaban, claro, muchas cabras, muchas chivas que tenía Seguel, y todavía hay vestigios. El vecino, el Seba, encontró un rodeo ahí cerca de su casa, porque por ahí había una vertiente, una aguada, mira, que estábamos tratando de ver dónde era la aguada para ver si la podemos recuperar, ¿viste? Claro. Pero andábamos ahí todavía a ver si había algún dato más dando vuelta, pero... Las bibliotecas se están cerrando, ¿viste? Pero... Por decir, los viejos lugareños como sí, que están partiendo, sí, y sí, no sí. tenemos la posibilidad de saber cuál era el lugar, digamos, ¿no? Porque tenían un lugar donde sombreaban, donde bebían. Y donde sacaban el agüita, claro. Donde sacaban el agüita, porque si no, era el río, ajá, o... Ajá. Porque calculo que en esa época ni estaban los canales. Ajá. ¿Y la radio en ese momento acompañó? En ese momento acompañó bastante, incluso vinieron a laburar sí. algunos cumpas, sí, ¿viste? Sí. Creo que sí, de los que conformaban el equipo, el colectivo de la radio, y que me acuerde así, que habían andado, o sea, yo estaba en el monte, pero sí. bajaba del monte y me contaba, José me contaba, mi hermano, que... De que había surgido esto, nosotros ni cerca acá, claro, de acá todavía no. ¿Viste? Todavía no. Pero él había venido con el Gaby. Claro. Con el Gaby Eusebio habían venido a laburar, a armar espacios comunitarios, porque empezaron a armar casitas comunitarias para las mamás con niños, y empezar a construir casas para, en primer lugar, para los cumpas que tenían nenes, claro, que tenían chicos, y después a la par de eso gallineros, corrales, porque, sí, porque había que hacerlo para vivir, y claro, también. No, y el que mojaba era el zorro, ¿viste? Claro. El zorro venía y comía, el zorro andaba ahí. Primero, se controla. Primero, mirá el zorrito simpático. Después, cuando te empezó a llevar la gallina, se terminó la simpatía, ¿viste? El zorro. Che, ¿te acordás de, a ver, la primera, el primer reconocimiento que se hizo en este lugar? Nos invitaron al de radio, era la mañana. Muy pocos sabían que estaba por suceder lo que sucedió más tarde. Entonces vinimos con el handy y empezamos a transmitir desde acá, sin decir dónde era el lugar. Y no, los cumpas, que ahora están todavía acá, nos llevaban a caminar a los distintos lugares. Claro, a los distintos lugares, y ahí íbamos viendo. Y así de a poquito, esa fue la parte que por lo menos nos tocó a nosotros la mañana de ir acompañando este lugar. Después, bueno, abrir el camino, empezar a hacer las casitas. El tema del riego, que era un tema. El tema del riego, del agua. Me acuerdo en un momento que se armó, el grupo armó un pozo, sí, un reservorio muy grande, que vinieron ustedes a. Claro. Vinieron con la Vale y vino otra gente más a cubrir ese momento, digamos, ¿no? Que era la puesta del nylon, y en esa época teníamos motobomba, porque no teníamos luz todavía. Claro, tiramos el agua todo con motobomba. Sí, Ari, y. De alguna manera, ¿en qué momento se fue como resolviendo o se fue tranquilizando las instituciones oficiales en no joder más con este lugar? ¿O siguen jodiendo cada tanto? Ya hace bastante que no. Pero en su momento fue sí, áspero, estaba, sí, fue áspero, estábamos... Había milico por todos lados a la vuelta. Y sí, sí, estaba... Es que estuvieron a punto, me iban a ser puras macanas, ¿viste? Sí, en un momento. Sí, sí. En ese momento había un conocido amigo que estaba a cargo de bosque. Ajá, ajá. Y bueno, como que él... Pasaba data. No, él fue el que dijo, no, el Bora no. No, no, ahí hay pibes ahí adentro. Así, bueno, me saco el sombrero. No voy a decir el nombre para que no lo condenen, porque todavía está laburando. Está bien. Pero me saco el sombrero porque él me dijo, porque él, si él decía así, nos sacaba. Decía que sí, lo claro, porque con el era, Bora, era el responsable de bosque en ese momento. Claro. Dijo, no, el Bora no, hay pibes, hay mujeres. Claro. Dijo, no, digamos, no. Entonces, como que. Ahí se tranquilizó el. Y por ese lado, pero por la vía legal seguían. Nos quisieron amontonar a todos en un lugarcito. Sí, sí. Después que ya estaba recuperado, que ya el lugar estaba, sí, sí, como que ahí se acordaron que había lugar, que era mucha tierra para nosotros, sí, que entraban no sé cuántos más, y bueno, y ahí empezó a sembrar el odio para con la gente común, con, sí, la gente común, digamos, sí, ¿no? Sí, porque sí, a pelear, no, claro, se sembraban cizaña para que nos peleemos, digamos, ¿no? Pero bueno, después con el tiempo se fue puliendo, digamos, nos empezamos a ganar el respeto de los vecinos, porque veíamos que veían ellos que todos laburábamos, que no había problema, que acá nadie se fija por lo que no es de uno, digamos, principalmente, y eso es lo que hace, que yo te decía, que lo hace un lugar único, digamos, ¿no? Un lugar especial, como lo es la radio, digamos, lo suyo. Y como lo es el Love al Japan, digamos. Como es el Love, ¿viste? Son esos lugares, acá somos un montón, digamos, ¿no? Pero... no hay... En su momento hubo, se corrigió, digamos, ¿no? Sí. Choreo y eso, digamos, ¿no? Pero era algo interno que se corrigió. ¿Con organización todo se...? Todo con organización y después así momentos difíciles en algunos casos también se solucionaban, digamos, ¿no? Como se fue solucionando y tranquilizando de a poquito la parte legal, digamos, ¿no? No es fácil, digamos, un montón de gente desesperada por tener un lugarcito y de golpe... encontrarse con esto, hay que acompañar, hay que asistir, hay que hacer un montón de cosas, y finalmente hoy hay bastante tranquilidad en el espacio, digamos, ¿no? En el territorio. Y hoy hay tranquilidad en el territorio. Se reconocen los vecinos. Nos reconocemos y hay tranquilidad, respeto. Con respeto con muchos pobladores de Mayín, ¿viste? Y del pueblo también.

¿Qué más le diríamos ahora desde acá, desde este espacio, desde este lugar, a la radio? A los chicos, a las chicas. A los chicos. Bueno, yo que más que un eterno agradecimiento porque sigan poniéndole el hombro, sigan sosteniendo el aire a pesar de todo, de todas las trabas, viste, que siempre traba, o viste ahora que con esta el último choreo que hubo, o sea, siguen la zancadilla, pero estamos porfiados, estamos porfiados, no nos van a ganar, digamos, ¿no? Y somos muchos, digamos, ¿no? Y eso te alegra. Y bueno, más que un agradecimiento enorme, darle mucha fuerza espiritual, porque fuerza material de cuerpo. No puedo, porque pero fuerza espiritual me animo a ofrecer, digamos, ¿no? Es que tenés mucha espiritualidad. Eso, me considero que eso tengo para compartir, y pero de la otra fuerza no. No, no tanto, ya hice un montón de cosas. Claro, ya hicimos por eso, digamos, no estamos en la espiritualidad, en la el otro crecimiento, el claro. Exactamente, esas tres cositas. La imagen, ¿alguna imagen que escuchando una música, un relato, un cuento, una noticia, te haya generado la radio que todavía lo tenés metido en la cabeza? ¿O son muchas? Porque viste que la radio son, pega con esas cosas. Son, no es ni 24 pulgadas, ni 39. No, pero no, eso es eso, de acuerdo a la intensidad, a lo fuerte que sea la noticia, que uno se imagina las cosas. Eso. Porque pueden, qué sé yo, recuerdo una marcha, un reclamo, o la defensa de un territorio, como que las situaciones son distintas, digamos, ¿no? Pero siempre son situaciones fuertes, digamos, ¿no? Y vos te empezás a imaginar dónde estará. Y uno se empieza a imaginar, claro. Ajá. Viste, depende de los relatos. Ajá. Porque esa es la magia de la radio, digamos, ¿no? Que no va a suplantar nunca la televisión, porque uno teje su propia historia dentro de su cabeza de acuerdo a lo que escucha. Pero, qué sé yo, muchas veces escucharte a vos, algo que así muy grabado, que estaba en la montaña, el caso de Vuelta del Río, digamos, ¿no? Sí. El del caso de, después de Nahuel Pan en Esquel, digamos, ¿no? Yo había escuchado relatos anteriores, o sea, vos después lo volviste a pasar y como que se volvió a repetir el relato, pero por ahí con otras personas. Yo lo había escuchado, capaz que vos lo conociste, al Pope, sí, que estaba en el Pope, entre Leo. Entre Leo, que tenía un programa que se llamaba Protagonista. Sí, señor. Sí. Lo sigue teniendo, guarda. Ah, mirá qué interés. Volvió. Cuando el río suena, se llama ahora. Cuando el río suena. Bueno, a él yo lo escuchaba porque. Y lo veía. Sí. Lo escuchaba, lo veía, digamos, ¿no? ¿Cómo te lo imaginabas, José Luis? ¿O lo conociste? Lo conocí, tuve el placer, no, lo conocí en su pago, en su casa. Ah, mirá qué bueno. Porque qué bueno. Yo en un momento estuve así con mis cuestiones de salud, intentando acomodar el cuerpo, iba a un culto espiritual, ¿te acordás? Sí. Y en una terminamos fuimos a Trelew, terminamos en la casa del Pope. Claro, que no sé si le llevamos un equipo, un servicio, equipo de sonido, que vos nos habías enviado para que le demos. Y bueno, el Pope una masa se terminó haciendo un asado, como siempre, como siempre. Bueno, yo tuve la ocasión de estar una vez en su casa y había asado, se plantó un capón ahí, llegamos y dijo, no, nosotros teníamos que llegar a Bolsón temprano, él tenía el asado. Radio Sudaca es una radio hermana, pero de una manera él se escucha la radio en una cadena que la nombran bastante. En esa radio tiene, o el programa Cuando el río suena. En Sudaca. En Sudaca. Él es uno de los fundadores de Sudaca. Ah, mira qué interesante. Cada tanto me preguntaba, ¿qué onda ese flaco? Porque tenía un enfoque de. Sí, es muy interesante. Que uno, claro, interesante. Interesante que a uno le gusta escucharlo porque. Y a ver, ¿a quién te imaginás que no conoces de la radio? por ejemplo, a ver, ¿cómo sería la persona esa? ¿A quién te gustaría conocer que no sabes cómo es? Uy, es que hay varias voces, digamos, eso, ¿no? Tanto. A ver. Y claro, esa es la pregunta que me hago a veces. ¿Cómo serán? Porque, ¿cómo serán? ¿Cómo serán? Porque yo los escucho, ajá, pero... El otro día Nelson Ava los contaba una anécdota también, que se lo imaginaban un hombre grande con sombrero y ah, muy gauchesco. Y claro, ¿no? O sea, no es la imagen que, de la imaginación, digamos, ¿no? Claro. Claro, yo escuchándolo... ¿Quién es nunca, hombre? Claro, ¿quién es ese hombre, digamos, no? Pero la intriga que tenía en un momento era por Leonardo. Ah, el turco, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el turco? Bueno, hasta que en un momento se dio la posibilidad de conocerlo, sí, ¿viste? Claro, claro. Por decir una persona, digamos, ¿no? Y el turco debe haber, mirá, el turco nació acá en Bolsón, vivió ahí siempre frente a ver a lo que hoy es Casa Elvira en Ochava. Él vivía ahí con su papá y su mamá, hermano de Rosita Jalil. Y el turco debe haber conocido a varios de tus hermanos más grandes, digamos. ¿Vos tenés tu hermano más grande que está en Bariloche, puede ser? Claro, tengo uno que está en Bari y bueno, después por la relación de la radio lo debe conocer a José también, digamos. Claro, a José sí, seguro. A José el que más tiene, pero o sea, se debe haber criado y debe haber jugado con alguno de tus hermanos, debe haber conocido a tu madre. Por la edad, claro. La edad, claro. Claro. Bueno, mi vieja era muy amiga de Rosita. De Rosita. O sea, claro. Rosita, bueno, ¿quién no la conocía? ¿Viste? Claro. Ella pasaba por todos lados. Claro, claro. Acá se iba cada dos por tres a matear, a visitar a la vieja. Claro. Un personaje la Rosita, el ¿viste? La Rosita, el turco también y tu mamá también. Ambas. ¿Y cómo te lo imaginabas en esa época el turco? No sé, una persona, la voz que tiene, ¿viste? Oh, sí. Uno se lo imagina, ¿viste? Una persona, sí, una persona grande, sí, me lo imaginaba por ahí con, o con barba o con bigote, que es algo que sí tiene. Bigote tiene. Pero no es tan alto como yo me lo imaginaba, no, ¿viste? No, que uno no se lo imagina grande, o no sé, porque tal vez por la voz, que, claro, ¿viste? Que uno va con la voz, pero... Bueno, esas cosas son... Eso es la radio. Esa es la magia de la radio. Claro. Me pasaba mucho hasta que lo conocí al Moro también, que lo escuchaba, porque él, justamente el turco, me quedó la imagen grabada de América Viva. América Viva. Claro, ¿viste? ¿Quién será el que hace América Viva? ¿Viste? Bueno, era el Moro. Era el Moro, ¿viste? Claro, el turco hacía la artística, la apertura y el cierre, y el Moro era el que te llevaba a recorrer la música y la problemática del, en general del lugar, la problemática de la tierra, de la gente que vivía. Hermoso. Sí, sí. Hermoso. Eso es todo, nos enseña mucho, nos hace crecer. Estaba la flaca Liliana Romero en una época. Uy, estuvo Liliana en un momento. Silvia Cristófaro. Silvia Cristófaro. Bueno, yo te decía que había pasado el... Me acordaba del Quique, que había pasado Cabrera, en su momento. Jorge Sauvidet. Después tenías, capaz que no te acuerdes mucho, tenías un programa que nunca las conocí. Unas mujeres que hablaban de metafísica en la noche. Sí, puede ser. No me acuerdo quiénes eran. ¿Quiénes eran? Pero no las escuchaba mucho. Me voy a fijar. Y siempre me preguntaban, ¿quiénes serán? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? Y me da vuelta la cabeza, ¿viste? ¿Te acordás del programa Cartas Marcadas de Sarita? Sarita Roldán. Sara Roldán. Tremendo ese programa. Sí, sí, sí. Sarita era lo más. Muy lindo. Sara Roldán, claro, que terminó los últimos tiempos en... Creo que en Radio Nacional. Claro, sí, sí, sí. Claro, y digo, pero esta señora estaba antes en Alas, digamos. Sí, sí, sí. Claro, me acordaba. Pasaban, han pasado esas cosas, digamos. Había mucha gente en una época que de Radio Nacional se venía... Eco, a Alas, eco. Y dejaban Nacional y así viceversa, digamos, algunos para allá, otros para acá. Bueno, se hacía el ida y vuelta. Bueno. Ay, pero cuántos momentos, qué lindo, ¿no? Cuántos momentos para recordar, digamos. No solo para recordar, sino para tener bien presente como que de aquí en más hay un montón de gente todavía apuntalando y acompañando. Ahora los chicos y las chicas ya tienen un terreno, tienen la casita, han hecho un montón de cosas y bueno. Eso fue ahora, una alegría enorme que ya consiga un lugar. Claro. Y se pueda ir ya creciendo desde ahí, digamos. Ajá. Sin pensar en que hay que dejarlo algún día, que te tenés que ir. Eso fue una alegría enorme también. Fue un proceso, digamos, fue mucho aguantar un momento que la radio no saliera al aire. Se extrañó mucho, ajá. Yo la extrañé bastante porque... Podrán decir que soy un soñador, pero no soy el único. Y espero que algún día... se unen a nosotros. John Lennon. Te equivocas tú. Me equivoco yo y el mundo crece en el error. Me perdonas tú, te perdono yo y el mundo crece en el amor. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré, llorarás, lloraremos, lloraré, llorarás, lloraremos. Contaminas tú, contamino yo, y el mundo crece en el smog. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré, llorará. Lloraremos, lloraré, llorarás, lloraremos. Me torturas tú, me entristezco yo, y el mundo crece en el terror. Te liberas tú, me libero yo, y el mundo crece en el amor. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré. Nada. Nada le cambiaría porque... cambiar si sí, algo quién agregaría tal vez un poco más de folclore, digamos, ¿no? Ahí un poco más de folclore, que bueno, antes con la programación que el Moro estaba todas las tardes, digamos, claro, como que ahí nos sacábamos bastante las ganas de escuchar, digamos, ¿no? Y a la mañana que también, digamos, ¿no? A veces era bastante bueno, era bastante haciendo alusión a veces a la problemática del momento, digamos, ¿no? A lo que estaba sucediendo, es como que el operador por ahí ponía algún tema de acuerdo a lo que se estaba hablando. Estaba sucediendo. Me estoy yendo, gracias. Pero loco. Sí, abrazo. Muchas gracias y no, como diría, un poquito más así de folclore, pero no le cambiaría nada. Está bien, porque si no se va a aparecer a las otras radios y está bien la diferencia, digamos, bien, así como está ahora. Buenísimo. Así abrazo, que bueno, loco. Un abrazo. Feliz cumpleaños también y bueno, a todos, a todas. a los que escuchan, a los auspiciantes, a todos. Y a todo a la gente que pasó por la radio, nuevamente, muy agradecido, digamos, ¿no? Por todo este aguante que me hacen, que le hacen a la FIDE, y que un momento le toca a uno, otro momento le toca al otro, pero la comunidad en general, si estamos toda la comunidad en general, pero si nos juntamos, ahí está la fuerza, como quien dice. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Las razones de un proyecto de radio: la necesidad y el derecho a la comunicación. Por la simple razón de que todos queremos ser iguales. Estamos en la lucha para continuar el camino, intentando reflejar lo que a cada uno nos pasa. Para que en la sociedad haya algo igualitario. Porque siento que voy a transmitir algo que mucha gente por ahí no sabe. Para que los objetivos que hemos presentado en principio en la radio se nos cumplan, para así nos despierta muchas mentes que están a lo mejor están o no se pueden esclarecerse, salir o cómo comunicarse, y por eso que estos objetivos salgan al aire para aprender y rescatar. Para fortalecernos, mantener también una postura de diálogo y de comunicación con la radio, y también fortalecer el proyecto que estamos llevando adelante, tanto para adentro como para afuera. Podemos hacer las cosas que nosotros queremos y pensamos. Y también poder lograr lo que este proyecto consiste. El concepto del proyecto es luchar, alegría, cantar y reír con toda nuestra comunidad y tener nuestra libertad. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1, y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del Hoyo.